Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Un deseo, deseo, deseo. Amigos, bienvenidos al episodio número uno de la canción de la semana en ¿Qué onda, Lucero? ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Elvira, gracias por acompañarnos en el estreno de esta nueva etapa del programa radial de nuestra novia de América, Lucero. Una producción que realizamos desde Maracaibo, Venezuela, para todo el mundo a través de lucero.com.mx. Y aquí, amigos, los micrófonos son de ustedes para presentar sus canciones favoritas, las que ustedes y nosotros disfrutamos al máximo. Y mientras se emocionan y divierten, compártanos sus impresiones a través de las redes sociales. Ya saben que estamos tuiteando lo más reciente de Lucero en @queondalucero y para un enlace directo con estos servidores, @elvira_b y @urdanetamarcos. ¡Bienvenidos a la charla! Y para más información sobre todo lo que tiene que ver con Lucero y ¿Qué onda, Lucero?, pueden unirse a facebook.com/QueOndaLuceroRadio. ¡Ahora, la mejor música! Esta es la canción de la semana en ¿Qué onda, Lucero? A ver, a ver, a ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? ¿Cómo están, amigos de ¿Qué onda, Lucero? Mi nombre es Roxana Ponte y vivo en Veracruz, México. Les quiero presentar mi tema favorito, No me dejes ir, el cual Lucero interpretó en la novela Por ella soy Eva. Lucero, he tenido la fortuna de estar contigo 3 ocasiones, una de ellas en Cabo San Lucas, donde presentaste el tema. Gracias por regalarme amigos extraordinarios. Eres una mujer de gran corazón y una nobleza excepcional. Te mando un beso y te quiero mucho. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros, ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana, insuperable como tú, no existe nadie para amar. Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca radical, voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento, invencible un querer tan profundo, que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana, insuperable como tú, no existe nadie para amar. Sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorado